No lo lograré alcanzar. Mi paso es torpe y este tiempo va deprisa y ya no tengo percepción ni perspectiva. Aún ahora que lo pienso, ha sido estúpido fingirlo, creer que es diferente hoy. No hay ni una sombra caminando por el viejo centro. Me veo en el mismo punto de ese extraño sueño. Y otra noche que no cierro ojo, que pasa un día y otro. Y somos tan estúpidos los que como yo perdemos el control, dando siempre golpes contra el viento. Ganamos tiempo y el cronómetro se vuelve lento. Y mientras tanto me pregunto qué es lo que me desconecta después. Qué es quizás un hilo indestructible y que me enlaza siempre con el norte, así para nunca perderme. Mientras el mundo se separa en siete continentes, sigo aquí y tomo asiento en la calle del recuerdo. Avanzo con los faros apagados y en mi mente estoy atenta. Busco luz en este tramo, no sé muy bien a dónde voy. Y hay un rayo, un destello en este cielo abierto. Y no es justo maltratarse y culpar al mundo. Y otra noche que no cierro ojo, que espero un día y otro. Y somos tan estúpidos los que como yo perdemos el control, dando siempre golpes contra el viento. Ganamos tiempo y el cronómetro se vuelve lento. Y mientras tanto me pregunto qué es lo que me desconecta después. Qué es quizás un hilo indestructible y que me enlaza siempre con el norte, así para nunca perderme. No me quedan palabras ni oxígeno, veo visiones a mi alrededor. El peligro está a pocos centímetros y yo de nuevo no lo entiendo. ¿Qué es? Y somos tan estúpidos los que como yo perdemos el control, dando siempre golpes contra el viento. Ganamos tiempo y el cronómetro se vuelve lento. Y mientras tanto me pregunto qué es.